Primer Encuentro Ibérico de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Bella, Portugal. Ponencia de María Escalona. España, menstruación, tabú y dignidad en los campos de refugiados en Europa. María Escalona. María es española, ella es artista, ella es educadora social y activista feminista. Lidera la campaña por una menstruación digna en centros de acogimiento para personas refugiadas en Europa. Vamos a dar un aplauso a María. De todo, es muy emocionante para mí estar aquí. Muchas veces he iniciado este camino en soledad, y estar acompañada con más hermanas es pues un premio, un regalo de la vida. Me ha hecho muy buena presentación Carolina, a la que adoro. He sido estudiante de la escuela Emancipadas. Inicié mi camino, he preparado una ponencia muy bien organizada, estructurada, en los tiempos que toca, y si la leyera estaría fenomenal. Pero no suelo hacer las cosas como toca, de manera... Entonces la tenéis escrita en el libro de las actas, estupenda, y ahora voy a hacer pues lo que me salga de mi coño, que básicamente... Voy a intentar que tenga un hilo conductor, tampoco mi conmigo, pero desde mi experiencia, pasando por mi cuerpo, cómo primero llego a esto, cuál es la situación. Primero, soy española, soy europea, y rechazo absolutamente las políticas europeas contra las personas refugiadas. Como desde el 2015-2016, cientos de miles, por no decir millones de personas, hay un desplazamiento del sur hacia Europa, y nosotras, como España, somos una frontera. ¿Vale? En Melilla, Ceuta, luego todo lo que es el sur, igual que en Italia, pero no puedo hablar por las italianas, y igual que Grecia, que es donde yo me dirijo en el 2016 y llego a los campamentos de personas refugiadas, porque antes del 2016 nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial para encontrar campamentos de personas donde a las personas se les encierra, ¿vale? Con lo cual es una cosa como de 2016, es actual. No quiero representar a toda Europa, pero siendo que el encuentro, yo no he podido ir en los 8 años anteriores, cruzar el Atlántico, y tenemos la posibilidad que Portugal acoge el encuentro ibero, pues dar esta perspectiva, o que me hayan desde la organización facilitado hablar de cómo Europa presenta, y en concreto vamos a feminizarlo, la situación de las niñas y las mujeres, y en concreto el ciclo vital, que es la menstruación, pues un poco la ponencia va sobre eso, y ya empiezo porque ya he perdido 5 minutos, ¿no? Era lo que, a dónde iba. Si me ponía a leer, pues ya no ubicaba. Yo llego al en el 2016 con una furgoneta, un poco como muchas personas, a la frontera de Grecia con Macedonia, donde hay un amontonamiento de miles de personas de la guerra de Siria, porque en ese caso hay a llevar a ayuda humanitaria. Sí, la parte de logística, que la... Yo voy a la creativa. Vale, bueno, es una realidad que luego en el 2019, Médicos Sin Fronteras, las Naciones Unidas recogen en grandes estudios, pero en el 2016, cuando llegamos las personas, lo recogíamos con la mirada, ¿no? Un montón de hacinamiento, miles y miles de tiendas. Bueno, pues una de las cosas, cuando me encargo de la logística, es de que las mujeres buscan y piden materiales para la gestión menstrual, ¿vale? Mi intención no era hacer un proyecto, ni crear una ONG, ni nada, pero nos amenazan que si seguimos recogiendo ayuda humanitaria y llevándola a Grecia en el 2017 y no estamos organizados, porque éramos una entidad de autogestión, ¿vale? Rechazábamos las políticas migratorias europeas, rechazábamos el dinero que se le daba a las Naciones Unidas porque lo invertían en sueldos para las personas o en tal, y llegaba muy poco, muy poco, muy poco a la ayuda humanitaria. Entonces, como nosotros, hay multitud de organizaciones a nivel intrapersonal o vecinal o comunitario o de amigos o de primas que hacen. Entonces empieza así, ¿no? Se llamaba Luna Matata. Hace un año la extinguimos porque también la idea era al final que las propias organizaciones locales, tanto las griegas como las turcas en frontera siria, desempeñaran ese trabajo, porque si no ya volvemos otra vez con el concepto salvadoras de vengo con mi ONG, porque tengo... Pero en ese momento sí tocaba porque nosotras teníamos el dinero, las personas que querían y la gana de tirar, ¿no? En situarnos un poquito, no políticamente, pero que sepáis que en ese momento Grecia había pasado una crisis económica brutalísima, incluso las personas que estaban ayudando los campos de personas refugiadas necesitaban también de ayuda, y entonces pues era como el problema es de Europa, no es solo de los países donde llegaban las mujeres. Bueno, ¿cómo llego al tema de la salud menstrual, la desigualdad o esta ponencia que tiene que ver con la dignidad? Bueno, pues en los campamentos hay una falta de acceso regular al material desde el principio hasta casi el final. Yo en el 2024 tengo un problema personal y ya no voy a los campamentos, pero todos estos años he estado yendo con mi propio dinero, con mis propios tiempos, y me encargo de un almacén en una isla, la isla de Quíos. Es una isla pequeña que está justo abajo de Lesbos, pero entra muchísima gente en Turquía porque es como de aquí a África, o sea, de España a África. En una barquita pueden llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaban muchas mujeres, muchos niños, porque era muy fácil. Muy fácil, en una travesía de un par de horas estaban en Europa. No, es solo mi veredito, el veredito no funciona. Bueno, aquí. ¿Y le vuelvo a dar? Tienes que ir meciendo para no... Vale, perfecto. Podemos configurarlo para que no se suspenda. Sí, sí. Vale. Bueno. Bueno, continúo. Aunque nosotras no nos dedicábamos a la ayuda humanitaria y habían grandes ONGs, estaba Médicos Sin Fronteras, lo tenían en sus protocolos, pero no tenían, o sea, nunca había la cantidad suficiente ni era anecdótica, o sea, eran unas colas tremendas. Los campamentos, en concreto en el de la isla de Quíos, para unas 1.500 personas que fueron al principio y unas 6.000 que llegaron en el año 2018, había 50 sanitarios. Estamos hablando que salen como 88 por persona, o sea, 88 personas por sanitario, ¿no? Entonces, a menudo en la zona de los... Luego veréis fotos, la zona de los aseos no tenían alumbrado y era pues muy inseguro, sobre todo por la noche, para las niñas y las mujeres. Desinformación sobre el tema. Si nosotras hemos descubierto la información sobre la educación menstrual más tarde, porque hasta ahora no se ha articulado en las escuelas, imaginaros en los procesos migratorios donde las mujeres sufren de manera continua, tanto en los lugares de la guerra, de donde salen, en el camino, y luego llegan se supone que al destino o a los campamentos, y siguen sufriendo violencia sexual contra sus cuerpos. Bueno, muchas mujeres al final recurren a esconder sus propios, el proceso vital. Las niñas y las adolescentes para no ser diana de abusadores, y las mujeres para, pues porque es una cosa que tienen el tabú, la vergüenza, y al final en muchas de las culturas, en concreto con población árabe, que es lo que más recibíamos en los primeros años, pues también hay ese tabú, ese estigma, ese silencio. Quizás a la hora de hablarlo no, era muy abierto en los círculos de mujeres, porque luego ya al final hicimos hasta talleres y se repartieron muchísimos kits de higiene menstrual, higiene no la palabra, pero de gestión menstrual, nosotras recogimos en una de las primeras, creo que en el 2017, en los grupos feministas de Valencia, de la comunidad valenciana, casi 400 copas menstruales, y cuando llegamos ahí es como, bueno, yo esto no me lo meto ahí, pero tú qué sabes, que eso también te hace un poco shock, porque dices, ostras, yo pensaba que era más higiénico, que podría ser más fácil para ellas y qué tal. Pero sus cuerpos y el tema también de la religión y el tema cultural, pues no utilizan, no introducen nada en su vagina. Entonces, pues entonces dices, venga, pues vamos a crear compresas de tela que se pueden lavar, que son más sostenibles, porque veréis que en los campamentos ya no se ve, ¿no? Ya, bueno, pero las habéis visto, la basura, los plásticos, pues rodea al final todo, y entonces pensamos, ostras, qué igual, ¿no? Con nuestra cabeza blanquita, europea y estupenda, ¡ay, cómo mola! Pues las vamos a hacer, no sé cuántas semanas. Y luego dicen esto, mira, ¿sabes? Porque tienen la vergüenza, o a la hora de limpiarlo, es una bandera. Si lo están tendiendo en esa tienda, en ese espacio, hay mujeres que menstruan, ¿no? Y el peligro que eso conlleva. Con lo cual, al final, bueno, intentas hacer proyectos sostenibles y tal, pero acabas comprando compresas de usar y tirar, porque hay que escuchar, y ellas son sus cuerpos y ellas deciden, es que es lo mismo, y todo esto no te llega al cerebro hasta que no estás haciéndolo, ¿no? Después de muchos años. Claro, será un trabajo de estar allí, porque yo me encargué del almacén, de lo que es el aprovisionamiento, de la logística, y generalmente eso era un trabajo de señoros. Entonces no menstruan, no se les ocurre que tiene que ser eso, ¿no? Y incluso los pañales eran 7 pañales a la semana. Y era como, venga, si se caga mi hijo de diarrea en un día, los... Era una cosa que al principio era como, pues eso, fomentar la dignidad, ¿no? Luego ya pasamos a visibilizar. Bueno, volvíamos a Valencia, volvíamos a nuestros espacios, y cuál era la realidad en los campamentos de personas refugiadas, e intentar romper ese tabú. En mi proyecto personal, pues he encontrado yo como mujer, como educadora social, y además perdí la menstruación con 42 años, muy joven, me vino todo, ¿no? El cómo aprender más, y fue cuando empecé a informarme y a educarme, e intentábamos, pues, hacer con la metodología de la escucha, intentar hacer círculos de mujeres con ellas, con traductoras, con información, para que fuera un tema del que abordar, ¿no? en espacios. Algunas mujeres, voy a hablar por su voz, no porque las represente, sino porque no pueden estar en estos espacios. Algunas cosas de las que contaron en todos estos años, ¿no? He cogido alguna pincelada. Amina, 27 años, Siria. En mi país, cuando tenía la regla, me quedaba en casa. Mi madre me decía que no debía cocinar ni tocar el agua. A veces me daba miedo que los demás se enteraran. Era un secreto, pero al menos tenía mi cuarto y podía lavarme en privado. Ella lo cuenta en un espacio de apertura, de escucha, en los campamentos. Shazla, de Afganistán. En Afganistán nunca hablé con nadie de la menstruación. Mi madre me dio un trapo viejo, me dijo que lo escondiera, y me daba miedo que mis hermanos se enteraran. En Sudán del Sur, Mariama, de 30 años, en mi pueblo, si una niña estaba con la regla no podía ir a la escuela y perdí muchos días de clase y al final dejé de ir. En lo que es el recorrido, ¿vale? Esos son sus lugares de origen, las mujeres refugiadas con sus niñas cuando intentan acceder a Europa, en el camino, en lo que es, también sufren violencias en sus cuerpos, y obviamente la menstruación es una de ellas. Uda, de 19 años, cuando salimos de Siria no pensé en llevar compresas. En el viaje usé lo que encontraba, trozos de tela, papeles, hasta calcetines rellenos con... Cuando llegamos aquí me dio mucha vergüenza pedir, porque eran hombres quienes los repartían, y temía a que no hubiera nadie mirando. Samira, de 25 años, palestina, que aprovecho y condeno el genocidio y me uno a todas las personas que están saliendo a la calle, me parece una barbaridad. Y de hecho tenía una frase que se me había olvidado, que ves, fíjate, que quería empezar yo aquí con una cosa, de Samira Saulani, que es africana del este, no sé exactamente si es de Somalia o dónde es, que dice: la menstruación es la única sangre que no nace de la violencia y es la que más asco da. Bueno, pues volviendo a la presentación, que esta es otra Samira, pero es de Palestina. Dice: aquí no hay baños, a veces espero toda la noche para cambiarme, pero tengo miedo de salir sola en la oscuridad. Cuando yo estuve en Quíos, porque yo he estado físicamente muchísimo, mi cuerpo, incluso mi hija con 12, 13 años estuvimos ella no entraba en los campamentos, pero sí en el almacén, violaron a una niña en el campamento. Era tremendo, nos hemos sentido, estando allí, ¿no? No hemos hecho el acompañamiento, por eso había psicólogas. El campamento de Kio lo llevaban personal gubernamental de la Cámara del propio pueblo. Cuando estuve en la frontera con Macedonia, el de Policastro, eran policía militar, militares, que eso también impresionaba mucho. O sea, hemos estado en varios haciendo proyectos y viviendo, ¿no? Un 3 semanas, un mes. Dice Fatu de Guinea, cuando llegamos las compresas eran muy pocas y caras. Compartía el paquete con mis 2 hijas y las cortaba por la mitad para que les durara más. Y ya después en los talleres o algunas de las mujeres con las que hemos seguido teniendo relación por poner voz de las refugiadas, que luego tendréis mi ponencia toda muy bonita, pero me apetecía que ellas estuvieran, dice, la primera vez que nos hemos reunido, ella era de Irán, ella es Sara, todavía tengo relación con ella, ella ahora está en Alemania. Fue extraño, nunca antes nos habían hablado las mujeres de la regla, cuando escuché me sentí menos sola, aprendí que no era sucio y que podíamos cuidarnos mejor. Mariam, de Siria, ahora entiendo mi ciclo, sé por qué me duele, sé qué puedo hacer, también aprendí que no pasa nada si digo en alto que necesito compresas, no siento tanta vergüenza y pienso que todas pasamos por lo mismo. Nor, de Afganistán, por primera vez alguien me explicó que el dolor no es un castigo y que hay formas de aliviarlo, me sentí aliviada de saberlo. Safa, ya no me escondo para pedir lo que necesito. Si hay un hombre en el reparto, levanto la voz y digo, son compresas y son para todas. Hay muchas cosas que yo he aprendido, me ha servido para aprender. Yo fui para ayudar pensando, bueno, la verdad es que yo no pensaba que era buenísima y voy a ayudar. Yo pensaba sintiéndome súper culpable y es una mierda lo que estábamos haciendo y siempre de espaldas, ¿no? Pues un poco como España está así dándole la espalda a Portugal, pues España está dándole la espalda a toda Europa. Pero no, es Europa la que nos ha dado la espalda al sur desde siempre y nos tiene como contención de las migraciones que los propios europeos hemos provocado. Las guerras por los recursos, por la guerra y por todo. Y entonces pensé que iba a ayudar y al final ha sido una hermandad, una apertura al tema de la mujer que me ha ayudado a mí y al poder superar situaciones de mi infancia. Yo soy una mujer superviviente de abuso sexual en la infancia. Llevé mi terapia hace escasamente 10 años. Superar y acompañar a muchas mujeres en este camino y en 12 meses recuperarme de un cáncer de útero, que era como joder, o sea, no podía ser de otra cosa, tenía que ponerle y la extirpación. Ahora tengo un útero sentimental, yo ya no físico, por el cual continúo y seguirá para mí una experiencia en la que seguir poniendo voz a estas mujeres que no pueden estar aquí y que tienen que estar. Y muchas gracias y cualquier cosa.